coritos canten para que nunca nos falte la paz del niño Jesús. En esta noche de luz, alegre toditos canten para que nunca nos falte la paz del niño Jesús. ¡Qué bella la Navidad! ¡Con sabrosura! ¡Qué bella la Navidad! Sale a gozar cantando en el nacimiento. Y vamos todos contentos, vamos juntos celebrando. Y a la patria vamos dando la esperanza y nuevo aliento. Y vamos todos qué sabrosito, contentos, vamos juntos celebrando. Y a la patria vamos dando la esperanza y nuevo aliento. Yo quiero pavo relleno, pernil y pan de jamón, pollo allá, caspa. El pueblo sale a gozar.